Bueno, bueno, ¿qué tal, maníacos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Acá un sábado más presentes aquí para pues disfrutar de 3 horas de buen rock y metal emergente y del underground mundial. Oye, pues ahí estábamos abriendo nuestro programa con una gran banda, una banda queridísima por acá, por zona de metal, como es Esclavitud, que ya vienen con material nuevo. Nos están ya mandando pues ese Epor si Move, un gran adelanto de lo que se viene de estos chicos de Tenerife, de La Laguna, exactamente allá de Canarias, y que la verdad que Esclavitud está que se sale, se sale porque se viene ya nuevo trabajo, se viene nuevo hijo bajo el brazo también con esta gran banda canaria, pues como que por cierto ya tienen hasta el nombre ya, que será pues Stronger Than Outgood, así se va a llamar, y que será publicado a principios del 2024. Lo que estábamos escuchando es un tema extenso de más de 7 minutos y medio que nos dejan por acá, por si mueve, un gran tema de estos Esclavitud desde Canarias, desde La Laguna, allá por Tenerife. Así que pues nada, lo dicho, pues ahí está Mauro pues a la batería, Alex guitarras, Mark a las voces y Ibrahim Delgado al bajo. Así que pues oye, estos chicos se están pues mandando buen material. Esta vez pues nos tenía acostumbrados a dejarnos su material en castellano, en español, y ahora pues se lanzan a esto ya con el inglés también. Y pues a ver, una banda pues muy muy buena también y muy bien escuchada por acá, muy querida también, que por cierto se está ya hablando de que aterrizará en la península también para hacer algunas presentaciones, ya una vez sacado al mercado ese Stronger Than Outgood, que la verdad que ya está muy sonado. Así que pues nada, ahí dejábamos Esclavitud también, y lo que se viene para más luego, a partir de las 18 horas 30 hora española, por acá hablaremos con los chicos de Calvario, una banda legendaria, una banda de los 90s por allá. Se inició pues esa andadura con estos Calvario, y que pues entre altos y bajos ha venido la banda también sobresaliendo. Y esta vez ya también pues se viene también un trabajo, un recopilatorio prácticamente, que juntan todo lo que los mejores temas de esta banda que quedó pues por ahí dispersos, nuevamente lo juntan en un disco y que lo denominarán Diverso Metal, que estaremos aquí también hablando de ese nuevo material de los Calvario, que la verdad nos tienen mucho que contar. Hablaremos con el gran Cristian Proaño, que la verdad que será un honor hablar con este gran músico pues de allá de la ciudad de Cotacachi. De ahí son los chicos de Calvario, la provincia de Imbabura. Así que pues nada, eso será a partir de las 18 horas 30 hora española, y como no allá 12 horas 30 del mediodía pues hora ecuatoriana. Estaremos ahí jodiéndoles, fastidiándoles el almuerzo al gran Jonathan, para hablar de Calvario. Así que nos tendrán pues muy bien informados también de la banda, lo que se viene, todos los propósitos que se vienen para el 2024 con estos chicos, y la verdad que pues se augura muy buenos movimientos también con Calvario. Bueno, también pues el maestro Chus Tankian nos traerá su agenda de conciertos, que por cierto nos ha dicho que está ya a punto de arribar acá a la sala de Ágora Sol Radio, acá la Caverna Infernal, para pues compartir junto al maestro pues este programa de hoy día sábado 2 de diciembre, que ya vamos iniciando el último mes de este 2023, y que la verdad que poco a poco pues haciendo una recapitulación pues de todo lo vivido, pues la verdad ha sido muy productivo para nosotros también seguir ahí un año más junto a ustedes. La verdad que nos hace muy buenas ilusiones también de que este 2024 también pues continuemos junto a ustedes y que ustedes estén con nosotros también apoyándonos como han venido haciéndolo en todos estos 12 años de trayectoria que seguimos con Zona del Metal. Lo dicho, pues nos vamos con más, nos vamos para escuchar pues también algo de una banda también que está ya a punto de fundarse también una gran gira también, son los Reveal, una banda pues que está afincada por allá por Asturias y que la verdad que esto pues hace mucho mucho realce también a todos estos músicos, un segundo disco que sacan estos chicos en The Reveal, que la verdad el Still Alive que está que se sale con un poco, con un puñado de buenos elementos que vienen a apoyar también a esta banda, como es ya usual de que se comienzan a apoyar y a colaborar en algunos trabajos también de grandes bandas, así que pues Rebel no es la excepción, así que vamos a escuchar a estos grandísimos pues que ya te digo que están afincados por acá por Asturias, pero que esta banda la creó el gran Tino Jebaya, un gran compositor de esos grandísimos Darsun and Nowy, que la verdad que son suecos, que la verdad que eso está bien, bien plasmado aquí con esta gran banda que se lanza el gran Tino Jebaya. Bueno, pues lo dicho, les dejo ahí con los Rivers, aquí en Zona del Metal, bienvenidos, un sábado más, maníacos. Esto es Zona de Metal aquí en Ágora Sol Radio. Die! Wow, ahí lo bajamos al gran Tino con su Rebel y nos vamos hasta Pamplona para escuchar a estos grandes Taking, una bandaza que también pues ya está cumpliendo 10 años de trayectoria y que pues no hace mucho nos dejaban también un gran álbum que lo denominaron un Chinese, que la verdad que de este álbum pues se puede hablar mil cosas y prueba de ello pues vamos a dejarles aquí un gran tema para que lo escuchen, lo saboreen y que lo puedan disfrutar aquí en Zona del Metal. Taken desde Pamplona. Walking down the road, thoughts running through my head, tied up pretending to be someone else. Inside, but this shit. Wow, tremendo, tremendo power de estos chicos, que la verdad que esos Chaiken, que la verdad que con ese discazo que decíamos se pasaban también, y que estamos esperando mucho ya de ellos. Ya ha sido un par de añitos que sonaba ese gran trabajo, I'm Chained, que la verdad que está bárbaro, bárbaro. Bueno, pues oye, hemos empezado arrancando el programa con tres bandas muy buenas de power. También la verdad que hacía falta por acá. Vamos a cambiar un poquito ya de estilo. Nos vamos hasta Sevilla para escuchar a estos chicos de estos chicos de Squid Hall, y la verdad que vamos a escuchar un adelanto de lo que se viene. Ya Ubik se viene, pues ya un gran trabajo también de estos Squid Hall, decíamos, desde Sevilla. Lo que nos dejan acá es un adelanto que lleva por nombre Moon, y que pues oye, esperamos que pues tenga muy muy buena acogida el single. Pues decíamos que el disco que vendrá o ya está pues también a punto de salir al mercado, que se llamará Ubik. La verdad que está muy prometedor también este trabajo, así que pues acá les dejo este disco, este tema Moon, el adelanto decíamos, que ya puedes ir también a verlo en su canal de YouTube, que de la banda, que también se está ahí estrenando, así con un gran videoclip, la verdad que a cargo de esa productora sevillana que tiene la gran y guerrera Cristina Escobar y Tridi Puñema. Así que pues ahí les dejo con estos chicos de Squid Hall, que la verdad que está ahí pues muy encantador ese trabajo también. watching it with your eyes. With your eyes. With your eyes. Pues ese es el adelanto de lo que se viene, Ubik. Que lo que están ya preparando los chicos de Sweet Hall desde Sevilla. Ahí está con ese rock progresivo también, dejándonos acá en Zona Metal un gran adelanto. Moon, quédate con ello. Oye, nos vamos a escuchar otra gran banda madrileña también. Ellos son 4 y 5. Una banda, pues decíamos que nos dejaban un álbum grande, Let's Make Franklin. Un gran álbum que la verdad que es para que un rock and roll muy durito, muy pegadizo. Así que pues aquí en Zona Metal también vamos a escuchar a estos grandes. Bueno, pues mandar un fuerte saludo también al gran Julio, Juanjo, Emilio, al gran Guille, también pues por ahí también que están pues también los chicos también haciéndose presente con este gran trabajo de los 4 y 5, pues así se hace llamar esta banda. Pues contaba Julio que la verdad que se denominaban así porque era la hora en la que quedaban para ir a ensayar en su sala para prepararse para los grandes acontecimientos que se veían. Así que ahí está, 4 y 5. A saber, me imagino de la tarde o de la madrugada, quién sabe. Grande los chicos, un abrazo enorme allá para toda esa gran fanática de esta banda. Ahí les dejo, pues, disfruten de ese. Vamos a dejarles un gran tema, el Why You Kills Time Wonders. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Wow, tremendo trabajo de estos madrileños, 4 y 5 decíamos, nos dejamos ahí, nos vamos para escuchar pues ahí una banda también desde la querida patria, desde Ecuador, desde el sur, allá nos vamos hasta la Centinela del Sur, hasta Loja para recapitular un gran trabajo que hicieron estos DDT, una banda pues de punk rock reivindicativo, que la verdad que esto que les voy a presentar, pues a ver si no nos clausuran el programa con esto que viene, Cascos y Toletes, pues un trabajo pues que se viene reivindicando también a esos grandes paros que hicieron allí pues o que se hace en Ecuador por los malos gobiernos y que siempre están machacando al pueblo. Así que pues aquí viene, y por supuesto los represores, que también la policía y parte de los militares que a veces pues también se cargan contra el pueblo defendiendo lo indefendible. Pues aquí está un gran trabajo, un gran tema de estos DDT desde Loja, aquí en Zona del Metal. Por la ciudad, cuidado con los cerdos que te van a fastidiar. Cascos y toletes de mi comunidad, matan mis niños, matan a mi ciudad. Gracias a basura en esta sociedad, es estar protegido porque te quita el pan. Cascos y toletes de mi comunidad, maldito uniformado, te vamos a matar. Antes despojados de conciencia, carentes de raciocinio, jóvenes víctimas del sistema del capital, se refugian en los altos sueldos de militares y militares. El constante abuso, la subordinación y la brutalidad los convierten en opresores, armados con cascos y toletes. Zona del Metal. Chapao Mirico, vivas por la ciudad. Cuidado con los punkis que te vamos a matar. Cascos y toletes de mi comunidad, matan mis niños, matan a mi ciudad. Porque te quito el pan. Chapas me persiguen donde quiera que estés. No soy un delincuente, soy solo un DDT. Antes despojados de conciencia, carentes de raciocinio, jóvenes que víctimas del sistema del capital, se refugian en los altos. fascinación y la brutalidad los convierten en opresores armados con cascos y toletes. Bueno, pues después de escuchar a los DDT, nos vamos hasta, a ver por acá qué nos tiene preparado. Nos vamos aquí enfundando, pues hasta Suecia. Nos vamos para escuchar a los Crockjack, bandaza también acá en Zona de Metal. Lo que nos traen esta vez estos suecos, Ruin Speak. Así que disfrútalo. Bueno, pues ahí estamos disfrutando a los suecos Crossjack. Mandasa, nos vamos hasta Noruega para escuchar a estos rock. Antaski, pues una banda también que hay que recordarla también, que dejó por allá en el 2005 un álbum que fue muy sonado como A Fisherman Soul. La verdad que de este álbum vamos a escuchar un temita pues muy bueno también que está por acá, Song of the Gun, un gran trabajo, un gran tema de estos noruegos, Rock Antaski, así se llama la banda, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. No. Bueno, pues dejamos ahí a los noruegos, nos vamos otra vez hasta la Bella Loja a escuchar un gran trabajo de esta banda Jaguariana, una banda pues también de black metal, que vamos a cambiar un poquito también de estilo del rock y del metal también acá para que suene. Bueno, pues Luna titula pues este tema de los Jaguariana, que espero que se les quede ahí la copla pues de esta gran banda lojana. Lo dicho, tenemos poca información, así que les prometo más adelante poder tenerles más detalladas cosas de esta gran banda. La verdad que he disfrutado escuchando también este poderosísimo black metal que se cuece allá en la centinela del sur de Ecuador, en Loja. Aquí les dejo Jaguariana, pues en Zona del Metal. Volvemos ya con la charla o entrevista, como quieras llamarlo, con el gran Jonathan Proaño. Pues ahí está esperándonos también allá en Ecuador, en Cotacachi, para hablar de la banda Calvario esta tarde, ya mismo, después de esto. Nada, no volvemos enseguida. Thank you.

ya te sientes de hierro, pareces inmortal. Por eso debe ser que salgo a matarla. Con ella he andado más que con ninguna. Bueno, pues aquí estamos ya. Vamos a ver si ponemos en... nos ponemos aquí para poder comunicarnos con Cristian. Antes había dicho con Jonathan, perdón, mil disculpas a todos por esa equivocación. La verdad que es Cristian. Con Cristian Proaño, que vamos a el fundador, prácticamente guitarrista también de esta banda de Calvario, así que pues vamos a hablar un poquito con él y sobre todo pues a ir recordando poco a poco pues toda esa trayectoria innata que tiene esta gran banda desde Cotacachi, desde allá, desde la querida patria, desde Ecuador. Vamos a ponernos ya ¿Y a dónde irá la mujer que me... Bueno, pues ahí estamos escuchando parte de también de ese gran trabajo que tienen estos chicos de Calvario, pues, y vamos a hablar también un poquito con Cristian. Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿me escuchan allá? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, pues estamos por acá ya iniciando un poquito, a ver qué nos puedes contar de toda esta trayectoria de que viene desde arrastrando desde los 90 prácticamente, una banda legendaria de nuestra querida patria, Ecuador, que la verdad que tiene historia, tiene mucha historia y pues prueba de ello, pues tú, Cristian, que eres el único superviviente de todo ello, ¿no? Se puede decir, porque tú estás desde prácticamente los inicios de la banda. Así es, amigo, muchas gracias por esta oportunidad, a todo el equipo allá, a todo el programa. Y bueno, les comento que sí, en verdad la banda iniciamos en el año del 1994, cuando varios adolescentes nos juntamos a hacer música y empezamos haciendo covers, como toda banda. Uh-huh. En particular hacíamos lo que es el grunge y el post-punk. Así empezamos, lanzamos un tipo de música que estaba justamente en la época en lo más alto. Y bueno, ante 3.000 personas en una fiesta de Cotacachi, que era la Pasarela del Cuero, fue el motivo especial, ¿no? El lugar donde pudimos, donde pudimos salir ante, donde debutaron, ¿no? Exactamente, ante bastante gente que nos vio de todo el norte del Ecuador, prácticamente Imbabura, Carchi y Pichincha, los que más asistentes estaban ahí. Y bueno, pudieron ver que lo hacíamos bien, ¿no? En ese tiempo, estas versiones en estos estilos justamente, y éramos adolescentes, o sea, fue un poco de furor ahí, ¿no? Mm. En el lanzamiento. Y bueno, posterior a ello ya empezamos a salir por distintos lugares en la provincia, ¿no? Bares, coliseos, un poco de tocadas pequeñas también, de todo un poco. Claro, o sea, de eso la banda se iba nutriendo también, porque ustedes en ese momento eran unos adolescentes que estaban en el colegio y que yo creo que no tenían ni la más mínima idea de que iban a fraguar una historia como la tienen hasta ahora, ¿no? Justamente, nosotros en ese tiempo estábamos ya disolviéndonos, porque esto prácticamente algunos integrantes fundadores lo tomaron como un pasatiempo, algo que solo fue por ese momento y bueno, se retiraron por distintos motivos, quedando la banda ya disuelta, ¿no? Entonces, bueno, me dio la posta de que yo continúe, siga a mi elección, continúe o deje ahí la banda, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de continuar, ya que ya tenía yo las canciones, los temas, yo ya tenía empezado a escribir y bueno, decidí que iba a componer esos temas, así es que me senté a aprender, aparte del bajo, que con lo que yo empecé en la banda fue el bajo, aparte de eso ya me senté a aprender la guitarra un poco más, pudiendo así pasar a formar a hacer una nueva formación de integrantes, en la cual yo ya pasaba a ser la guitarra. Uh-huh. El otro guitarrista pasó a ser el baterista, se pasó a la batería y entró un nuevo bajista. Ah, qué bien. Así mismo el cantante se mantuvo. Entonces así poco a poco empezamos a... En el año 95 salió este tema de Sacrificio Divino, que ya lo veníamos presentando en ocasiones, diversas tocadas, y en el año 96 sale Ábreme las Puertas, son los temas que empezaron a sonar entre los covercitos que hacíamos, ¿no?, en aquel tiempo. Yo creo que una banda cuando empieza con esto de los covers, pues, hoy en día les da repelusa a mucha gente y que dicen que ¿por qué no tocas tus propios temas? Es que yo creo que una banda tiene que empezar por ahí. Banda que no ha empezado, claro, haciendo, banda que no ha empezado haciendo esos covers de sus bandas entrañables, pues yo creo que mienten. O sea, no, tampoco es... O sea, es fundamental empezar por eso. Lo importante es no quedarse, ¿no? Eso es lo importante. Hay personas que se quedan y no es muy necesario que las versiones, ¿no? Porque sabemos que si alguien se dedica a sacar música de distintos rangos, géneros, estilos o leyendas, se ve que pone el interés y sabe y está dispuesto a todo por aprender. Pero siempre se necesita ya la propia firma, ¿no? Es que lo que pasa es que, claro, el aprender también a querer imitar al sonido y que te salga pues idéntico, también es trabajo, y la verdad que eso pues también se necesita de mucha destreza y habilidad, y sobre todo ese talento que cada músico tenga, ¿no? Así es, nos hemos quemado las pestañas también en ello, pero nunca hemos descuidado nuestra propia música. Aparte tú eres un músico pues autodidacta, ¿no? Que empezaste por ahí escuchando pues y tocando también el instrumento. En aquel tiempo mis compañeros, ellos estuvieron estudiando en el colegio Luis Ulpiano de la Torre, que como sabes es de músicos que hay acá en Cotacachi. Uh-huh. Pero yo no estaba estudiando ahí, yo justamente estudiaba artes, pintura, diseño gráfico. Entonces ellos eran los que mandaban ahí, ¿no? Porque eran estudiados de música. Para que luego digan que los rockeros no son bien instruidos. O sea, imagínate lo que la gente en su momento pues se pensaba, que un rockero pues era un bala perdida, pero no, para que oigas, y la gente que está del otro lado, pues en su momento ya Cristian pues estudiaba todo eso, ¿no? Para prepararse, aparte de ser músico. Claro, aparte de saber tocar Paranoid, aparte de saber tocar varios temas que hemos sacado, ¿no?, en distintos estilos, hard rock, sea glam, sea grunge, sea metal alternativo, siempre estábamos nosotros, o sea, aprendiendo un poco también de teoría y todas esas cosas, estudiando la situación y también preparando temas propios, ¿no? No, y aparte en esos años también era complicado porque tenías, o sea, no había el internet, la facilidad, lo que hay ahora. Y claro, yo era un acérrimo coleccionista de cassettes en ese tiempo y de vinilos. Claro, eso era lo que se me acompañaban para nutrirme. Eso era lo que, ¿y cómo los conseguías? Porque también conseguirlos era una odisea. Exactamente, en el colegio estábamos siempre cruza que cruza los cassettes, tú me dabas un tema de una banda, yo te daba de otra banda, y así íbamos creciendo cada lado y lado, pues, los coleccionistas. Como los cromos repetidos de los álbumes de hoy en día, ¿no? Exacto, como esos cromos de los álbumes. Y luego ya los que se prestaban, ya algunos ni volvían, o sea que eso ya era... Algunos ya era para el olvido. Así es. Oye, qué bien. Oye, pero ya hablando un poquito de ti, porque a ver, tus compañeros, prácticamente la banda en sí eres tú, nada más, porque tú has ido poco a poco fraguando lo que es la historia, las letras, te has ido metiendo de más en algunos instrumentos, has sido un tipo muy instrumentalista, y la verdad que eso va también haciendo pues que la historia pues de Calvario se siga pues haciendo algo, ¿cómo te digo? Pues como un tabú también que va, no sale de año en año con un disco, pero sí cuando sale pues también a dejar huella de lo que va haciendo y creando, lo que vas haciendo y creando. ¿Tú los músicos los vas reclutando para las presentaciones o ya tienes una banda en sí consolidada? Bueno, déjame contarte, históricamente los fundadores se terminaron ya de irse en el año 2000. Hasta ahí estuvieron fundadores conmigo al lado, prácticamente. Y de ahí en adelante han venido esporádicamente, han regresado. Pero de ahí siempre ha habido gente que me ha acompañado, nuevos músicos que hemos ido reclutando en el camino. Uh-huh. Actualmente ya no quedan fundadores, actualmente ya son dos nuevos compañeros que justamente en esta última temporada se han venido acá a añadir al proyecto y están acompañando con mucha fuerza y creyendo en el proyecto, ¿no? Ha sido muy difícil. Eso es interesante. Ha sido muy difícil encontrar esos miembros, esos compañeros, el resto de la familia de una banda que se tenga que consolidar. Ha sido muy difícil encontrar ese afín musical, porque la banda tampoco es que está encrustada en ningún subgénero, ¿no? Porque la banda pues va también haciendo una fusión de todos los géneros prácticamente que se van cruzando por delante, ¿no, Cristian? Bueno, no de todos los géneros, pero sí de muchos, ¿no? De los que tenemos ya en cuenta. De ahí, lo que déjame conversarte que, bueno, conseguir los músicos no es dificultoso, en realidad. Lo dificultoso es que se queden, que aguanten. La verdad es que soy un poco difícil del carácter y también, bueno, el carácter de hacer música de la banda, de a veces hacer temas lentos, a veces ir por lo rápido o a veces lo intermedio, es lo que no le mantiene en un solo nivel al grupo y hace que las canciones no sean repetitivas, ¿no? Entonces esa forma de trabajar no todos están dispuestos a cogerla, ¿no? Ya, claro, eso es así. Y también aguantar mi carácter. Bueno, pues de todas maneras, a ver, todo ser humano tiene su propio carácter y yo creo que también en algo en sí también esto tiene que ser positivo porque así se puede crear también esa profesionalidad también en el músico y pues la verdad que hay buenos músicos pero también que se lo llevan todo a una joda, ¿sabes? Y hay veces que se quedan por justamente el camino. Por eso. Sí, es por eso que se han quedado, porque ya no han ido avanzando, no han ido explorando, no ha habido evolución, entonces ahí es cuando las cosas se han quedado por ahí y lastimosamente he tenido que prescindir de varios músicos que han estado en el camino, ¿no? En la carretera, como se dice. Oye, tú entrándonos un poquito a lo tuyo personal, ¿qué banda o qué tipo te influenció a ti para hacer música, para lo que hoy en día eres? Bueno, ya tengo bastante escucha, ¿no? Desde que era niño. No, pero uno siempre se empieza por alguien. Te puedo contar lo que en los 80 era un niño. Claro. Y cuando yo tenía unos 8 años más o menos, me topé con el disco de Stay Hungry de Twisted Sister. Ah, mira. Y dije, de verdad existe gente que se viste así, viendo la portada. Sí, sí, la verdad que era... O sea, para un niño, ese impacto, ¿no? El impacto no, para un niño. Y al final... En verdad, una persona así, decía yo. Y al final el Snyder con esas pinturas, con esa pintura, esos, esa vestimenta, o sea, sí, sí te causaba impresión y hasta el día de hoy causa impresión, de todas maneras, porque pues es un musicazo y aparte pues que él ha llevado siempre pues por bandera lo que es el glam en la sangre y esas... Exacto, yo desde ahí quedó clavado en mi corazón, ¿no? De que pueda existir gente así y decía... Pero esto no le gustaría a mis papás que yo sea. Entonces, oye, ¿y has tenido problemas ahí con tus padres, con tu familia, por la música que haces? La verdad es que ellos, como a todos, ¿no? Han esperado que uno sea profesional y que se dedique solo a ello. Uh-huh. Yo desde los 16 años empecé a llevar y traer guitarras, entonces sí les preocupaba bastante el tema y que les tenía en jaque porque la banda también tocaba en lugares amplios y la gente hablaba y que nos veían por A o B lugar tomando y hablaban y hablaban y hablaban, entonces siempre estábamos en la boca de todo el mundo nosotros, pero bueno, se pudo mantener esto hasta ahora. Fue difícil en verdad arrancarse uno esto del amor por la música, por el metal. Fue difícil, la verdad. Creo que un tatuaje que le intento retirar. Oye, en esos tiempos, vamos a recordar un poquito, porque yo también soy de esas temporadas, en esos tiempos hubo muchas cosas, muchos, ¿cómo se puede decir? Bueno, antes de nada, que se me vaya la pinza, te voy a presentar a un gran hermano mío, un colega aquí que parte del programa, que es el maestro Jesús Caballero, más conocido como Chus Tankian. Él también tiene su propio, su propio programa en Mariscal Rock, en mariscalrock.com, ahí los viernes, así que él colabora también con Zona del Metal y saludos también al Mariscal. Eso, ya mira, y aquí está, te lo voy a pasar para que te salude y que te haga cualquier pregunta y luego vengo con esa pregunta que te iba a hacer antes de presentarte aquí a mi amigo. Ahí está, Jesús, ¿qué número? El 5, ¿no? A ver, vamos a darle paso, ahora sí. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí otra vez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un gusto, metal. Saludos. Igualmente, bueno, ¿cómo estáis por ahí? Muy bien, mi amigo, aquí saludando con toda mi gente que está en España. Bueno, me gustaría que nos comentaras un poco cómo es la banda en los directos, cómo transmites y cómo ves al público cuando hacéis los directos. ¿Se refleja bastante en los trabajos discográficos? La verdad es que prácticamente es lo mismo. El trabajo discográfico también sí tiene un poco de falta, un poco de eficiencia. Estamos haciendo una mejor reedición que va a salir. Sí. Eso con respecto a ello, pero los directos tú los puedes escuchar crudamente. Sí, exactamente. Al final es lo que decimos, que los directos es donde se refleja que los músicos tienen calidad, potencia y donde ofrecen lo mejor, porque hoy en día tenemos... Exactamente, todos se califican por ello, ¿no? Porque tenemos mucha técnica y hay gente que a lo mejor no hasta teniendo pocos recursos, hoy en día yo creo que cualquiera llega a un estudio de muy profesional y con unos técnicos muy grandes y te pueden hacer cosas maravillosas. Pero luego tienes que defender ese trabajo y ese sonido en el directo, es la prueba de fuego. Y entonces hay gente que a lo mejor no tiene, es al contrario, a lo mejor no tiene esos medios como para poder ir a esos grandes estudios a grabar, pero sin embargo en directo se demuestra que tienen esa calidad y luego pues bueno, ahí es lo que decimos, o sea, sin trampa ni cartón. Directo, ahí vemos la banda, si es real o no. Claro. Déjame contarte que teníamos ya lanzado el peregrinaje y no habían tocadas publicadas en YouTube, digamos así. No habían tocadas, no habían presentaciones en vivo. Entonces la gente se preguntaba, ¿y cómo van a proyectar eso que tienen en ese disco? O sea... ¿Cómo sabemos si tocan o no tocan? O sea, todo ello, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que nos motivó para ya trabajar en nuestro canal de YouTube y ir subiendo material. Así que, bueno, puedes encontrar variedad de presentaciones en vivo donde hemos estado en distintos lugares. casi en todas ves que las canciones suenan como debe sonar con banda, ¿no? Uh-huh. Así mismo en su día lo hicimos en los covers, tratando de que sean una copia fiel. Y así mismo replicamos muy bien las canciones que hemos grabado en el estudio, son una réplica de nuestro en vivo, incluso en vivo se superan más. No sé por qué, pero para mí y para mucha gente dice que el directo es mucho mejor que la canción en vivo. Sí, la verdad que el directo, por lo que dice acá Chus, es la verdad que es donde se refleja, donde el público, que es el mayor, ¿cómo te digo?, juez, es donde te valora y también te crucifica. Pero bueno, de todas maneras, ustedes tienen un amplio, Calvario, que yo recuerde, tiene amplia trayectoria a nivel nacional, es una de las bandas, pues, muy, muy... ¿cómo te digo? Laureadas también, porque aparte de estar de mantenerse viva todavía esa economía de la banda, pues también han sido sus letras muy reivindicativas, han estado siempre pues ahí también dejándose la piel, también fusionando pues instrumentos, fusionando sonidos, y prueba de ello pues también son estos temas que van siempre, ¿cómo te digo? Siempre a la andanza de sus músicos o de la música que hacen. Y la verdad que Calvario pues tiene ese don de que sigue pues ahí con esa historia viva de y haciendo quedar bien en alto el rock ecuatoriano. Muchas gracias, amigo. Déjame contarte que últimamente nosotros lanzamos en el álbum Ancestral un tema que se llama La Bomba Metal, que fusiona con la bomba de acá del Juncal. Uh-huh. Y tuvimos un poco de comentarios y cosas de que nos escribieron a insultarnos, que las personas afroecuatorianas que viven en el Juncal nos han de querer matar por haber hecho esa fusión, ¿no? Uh-huh. Hay cosas así, por haber hecho algo novedoso, ¿no? De fusionar el metal con este ritmo de la bomba. En nuestro tema La Bomba Metal ha habido críticas así, ¿no? De ese tipo, y también ha habido gente que le ha gustado el tema y que lo ha compartido, así mismo como ha habido gente que no lo comparte, pero es muy triste, ¿no? Nosotros tomamos el riesgo en esto, ¿no? En hacerlo por primera vez. Es muy triste que haya gente que tenga que llegar a ese nivel, ¿no? Pero al final lo mejor de todo es que si... Se ve de todo por acá también, pero seguimos adelante ante cualquier situación. Por ejemplo, esto del folclore lo iniciamos nosotros, prácticamente fue en el año de 1998, cuando nosotros en una peña de Otavalo fuimos a hacer acústicos y ahí ya metimos los vientos y ya en nuestros temas. El primer tema con el que fusionamos los vientos fue Peregrinaje, presentado ese y Hermano Latinoamericano fueron los dos temas que ya metíamos un poco de viento. Pues eso es genial, o sea, fusionar la música con otros instrumentos, hacer otras combinaciones, está genial. Y oye, que aceptamos que haya gente... Y esos somos pioneros, después ya vimos ya algunas bandas que lo hacen acá en Ecuador, ¿no? Después de los 2000 ya aparecieron bandas que lo hacían. Sí, la verdad que salieron, pues yo creo que el ser también pionero, pues, y sobre todo de unas grandes bandas que hay ahí en nuestro país también. En España se ha criticado también, hay una banda, por ejemplo, muy pionera, no sé si los conocerás, son Ñu, y se les criticó mucho justamente por meter violines en las composiciones. Oh, o sea, ¿cómo escuchado? Con flauta traversa, ¿no? Sí, con flauta travesera, violines y sí, sobre todo la flauta, es verdad. Porque José Carlos Molina, es verdad, es el flautista, sí. Y, así es. Y sí, se le criticó mucho en su día, la verdad. Pero sin embargo luego ha influenciado a bandas tan grandes que como Mago de Oz que se han convertido más grandes que los propios Ñu. O sea, el que ha sido referencia al final lo han llegado a superar bandas como por ejemplo Mago de Oz o New, o Sauron, por ejemplo, que también yo creo que ya han llegado a un nivel superior a la popularidad de New. Yo creo que es un poco también... Claro, pero los clásicos son los clásicos. Sí, pues por eso mismo que son los clásicos, yo creo que se le ha perdido el respeto a los clásicos o que no se les está valorando. O sea, hay grupos... Pero tarde o temprano es como una biblioteca a la que ese libro que no le parabas asunto, no le parabas bola, tarde que temprano vas a tener que regresar y vas a encontrar muchas cosas milagrosas ahí. Pues sí. Es verdad. Bueno, pues oye, aparte de Peregrinaje, también sacaste por allá Sacrificio Divino, Ancestral, y ahora lo que estás también... Aires de Amanecida también. Aires de Amanecida, y lo que se viene, por ejemplo, ahora el la fusión, o sea, lo nuevo de que se está ya... Bueno, este reciente lanzamiento ya es de un álbum en vivo que contiene temas exacto, en vivo. Conocidos de la banda, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, pero ya es un nuevo trabajo también que se suma ya al historial de la banda, ¿no? Así es, este prácticamente viene justamente lo que veníamos diciendo sobre los en vivos, ¿no? Diverso. Entonces, metal, este, ¿no? Este ya viene ya, diverso metal justamente, este ya viene ya a hablar de lo que es Calvario en vivo, Calvario... los directos de Calvario. Entonces ese es el que refleja el trabajo en directo de la banda, porque prácticamente muy poco editado, es en crudo, un poco de edición tiene, claro, como todos los álbumes en vivo deben tener, pero prácticamente es un trabajo de cómo es nuestro crudo, ¿no? En vivo, en directo. Oye, y esos problemas que tenía la banda, bueno, tenía, porque hoy en día ya no creo que sigan surgiendo problemas que siempre estaban en su momento, en los 90, 95. El Ecuador pasó por muchas cosas, nuestro país pasó por muchas etapas, y prueba de ello también el rock, creo que fue muy perseguido por los gobiernos de turno. Y así es, yo creo que muchas bandas padecimos de ello, ¿no? Sí. En esa época. ¿Y cómo se mantuvo Calvario en esos años, o cómo veías tú el futuro prácticamente que podía ser del rock? En ese tiempo el futuro era negro. Como las camisetas que llevamos. Exactamente. Imagínate, yo tenía dos temas compuestos ahí, dos temas con los que yo soñaba, ¿no? Ajá. Hacer algo en el futuro, pero en ese tiempo se asoma... Estaba contento, yo salía con mi grabadora, con mis cassettes, salía a la calle a estar con mis amigos, por ahí una que otra cerveza, cosas así, ¿no? Uh-huh. Disfrutando de la música, la gente nos veía raro, a veces nos quedamos hasta de noche, hasta que un día pasó el patrullero y súbase para acá, que se va detenido. Me retiran el cassette de Sepultura y ese es el arma del, la evidencia del delito. Claro. El cassette de Sepultura, que le querían ahí exorcizar ese cassette en ese momento. No, no, una cosa rara, nunca antes vista para ellos. Sí, decían que, pues, bueno, todos los rockeros eran ladrones, fumones y ¿cómo es? Y satánicos. Y claro, de todo me intentaron achacar de todo, nada pudieron. Pero bueno, pues eso. Solo bebo alcohol, les dije, solo bebo alcohol. ¿Cuál es el problema? Si es algo que en toda sociedad está. Y bueno, eso sí acepté, ¿no? Oye, la música y también. Bueno, nada más. La música de Calvario también se ajusta también con mucha. Mucho también. ¿Cómo te digo? De nuestra música nacional, ¿no? También. Exactamente, hemos revalorizado eso porque mucha banda la ha dejado de lado, entonces uh-huh. Nosotros fuimos por ello y bueno, por ahí tenemos nuestros sonetos de, por ejemplo, en Astros un poquito. Ajá. Trabajé con lo que es el pasillo y el funk a la vez, fue interesante esa experiencia, mezcla, ¿no? Esa mezclita, claro, esa sí. Fusión. Bueno, de hecho estamos escuchando de fondo. Así es. ¿Cómo? Han habido cosas que quisiéramos hacer más, ¿no? Bueno, en San Juan Metal ya lo hice también recientemente en Ancestral. Reflejado el Inti Raymi de la ciudad de Cotacachi, donde hay bastantes indígenas que hasta pelean duro en ese baile, ¿no? Sí, así que... Al ser famoso allá en España también es verles a estos indígenas que bailan en la plaza, ¿no? De acá de Cotacachi. Hombre, la verdad que es una... Se ve, pero y no se lo pueden creer, o sea que esas cosas así, pues muy poco por acá se ve. Entonces, pues, lo que se compararía con los de allá es eso de los toros que salen en las calles. No, sí. Eso es bueno, en otro nivel. Bueno, sí, aunque hay en pocas ya prácticamente en toda España ya lo han erradicado, o sea, ya no está. Hay unos pocos pueblos que, por ejemplo, Pamplona todavía que sigue con ese estilo, por ahí está también, sí. Aquí en Las Ventas también creo que hacen algunas. Claro, ya es más de pueblitos lo que se da estos eventos, ¿no? Ya se han ido como erradicando, acá vuelta la violencia es lo que les piden que ya saquen del baile, que solo vivan la fiesta en paz, eso es lo que trabajan las autoridades, ¿no? Acá. Hay que hacer el amor, dicen. Entonces ahí les ponen reggaetón y ya comienzan a perronear. Pero bueno. Y después se van a bailar otra cosa, ¿no? A ver. Bueno, oye, Cristian, oye, hermano, anda, dime, ¿cuáles son tus compañeros que te acompañan en toda esta cruzada, compañero? Para mandarles un saludo también de acá. Claro, de los actuales compañeros. Por eso. El baterista es colombiano, Ducredo Orduz. ¿Ducredo? Orduz. Él es colombiano, él es el que está ahorita en las batacas, muy buen compañero. Al bajo está Paul Cachihuango, él es otavaleño, reside en la mitad del mundo. ¿Y él es este? Paul al bajo. Paul bajista. ¿Y Paul tú? Cachihuango. Vale. Oye, Cristian Roña, su servidor, a la guitarra y voz. Los tres mosqueteros que están ahora en Calvario. Bueno, la verdad que pues es un gustazo también tener ahí, que me hubiera gustado hablar también con los chicos, pero bueno, por cualquier situación no pudieron estar. Y tú, ¿cómo puedes describirnos a tus compañeros de la banda? Ellos van a escuchar esta entrevista, ellos van a estar contentos de que hemos estado contigo conversando, informando de toda la situación. Ellos entienden también de que yo soy conocedor más de la historia antigua, ¿no? Y bueno, ellos están recientemente, después de la pandemia han llegado. Sí. Entonces ellos están conscientes de ello. Bueno, pero a ver, ¿cómo nos puedes describir a tus compañeros? A ver, ¿Cómo pues llegaron a Calvario? ¿Qué hiciste? ¿Los emborrachaste? ¿No los emborrachaste? ¿Cómo fue la llegada de ellos? Bueno, al inicio no. La verdad es que solo hice una audición y bueno, en la audición les gustó, o sea, los temas, les impactó que se trabaje de forma tan diversa, ¿no? Ajá. Los temas y que sean propios de la banda, eso les gustó, que no hay una banda así, pues. Entonces, y además ya empezamos a tocar y a salir a tal lugar, a otro lugar, y la pasamos chévere, poco de cerveza ahí, y les gustó ese modus operandi, ¿no? de las tocadas, y por eso es que, bueno, ellos han continuado hasta el momento, seguimos ahí, aunque sí tenemos a veces roces, lo que sea, pero lo superamos y hemos llegado a seguir tocando juntos. ¿Todavía tienen fechas ya de tocar este año o ya se viene el próximo año con fechas nuevas? Yo creo que de aquí ya se viene el próximo año, aunque estamos conversando, pero ya estamos conversando de tocadas para el próximo año, que no se concretan aún, pero por las redes sociales de la banda ya se estarán confirmando, ¿no? Estaremos pendientes, claro. Acabamos de salir de dos eventos, que son Pululagua y también Mira, el Bruja Fest, esos eventos salimos, hace 2 semanas estuvimos en Mira. ¿Y cómo viste la gente con Calvario, esa acogida? ¿Cómo viste ese? Sí, chévere, llegamos a conocer gente que nos da, que le ha gustado la banda, que está por allá afincada y que le gusta, que nos dijeron que nos apoyan, se han tomado unas fotos por ahí. Estuvimos abriendo para la gira de Neurosis justamente en ese concierto, Neurosis de Colombia. Los colombianos, sí, estuvieron recién por ahí también. Así es. Y bueno, con bandas nacionales también, con otros colombianos también estuvimos por ahí y fue chévere el amenizaje, ¿no? Yo creo que también con toda la gente que estaba. Imbabura también es una tierra de buenas bandas también que hay ahí, que así es. La verdad que salen grandes bandas. Varias, bastantes buenas bandas ahí en nuestra tierra. Yo también cubro un poco, tengo un sitio, un grupo que se llama Historia del Rock Imbabureño, donde uh-huh. añado bandas que son de acá de la tierra de Imbabura. Ahí tienes que pasarme algún dato de algunas bandas para que salgan por acá, por el programa, porque la verdad que es claro, muy interesante. Claro, yo te paso link para que puedas revisar este grupo, ahí está toda una lista grande de bandas imbabureñas. Genial, genial. Oye, Chus, ¿alguna pregunta para nuestro querido Cristian? Bueno, pues lo tengo atareadito aquí, ya me está preparando la agenda que luego de ti se viene con una extensa agenda. Bueno, estamos saludos, un abrazo muy fuerte. Pues sí, aquí estamos en Zona del Metal y nos tiene fichados aquí Patricio justamente para que repasemos las giras. Ya te he preguntado antes el tema de los directos y bueno, yo creo que es bastante complicado, ¿no? Saltar el charco, pero seguro que aquí en España te esperamos con los brazos abiertos. Y tanto Patricio como yo. Un gusto sería para mí estar por allá con toda mi gente. Pues si en algún momento se os ocurre venir por acá, no dudéis en contactar con nosotros, porque seguro que para nosotros es un verdadero placer el estar por aquí. Igualmente para nosotros, seguro, mi amigo. Y bueno, ¿y es difícil moverse por allí en la escena? O sea, moverse a nivel de tocadas para otros países o otras localidades, todo el tema ese es bastante complicado, ¿o qué? Las giras. Así es, muchos contactos se requieren, estamos todavía en ello, estamos avanzando, esperemos que ya se den cosas más que todo confirmadas, ¿no? Para poder ya decir públicamente en los medios oficiales cuando algo salga, ¿no? Y bueno, para encontrar vuestra discografía, hoy en día pues la gente vive ya en un mundo diferente, ¿no? A lo que nosotros estábamos acostumbrados, el soporte físico que nosotros, justamente los rockeros, somos yo creo que la especie en extinción, ¿no? Somos los más fetichistas en coleccionar los discos, en tenerlos físicamente, ya sea en vinilo, en cassette, en CD. Y sobre todo, si hasta incluso el artista es la propia persona que puede ofrecérnoslo directamente, o sea, comprándolo en el puesto de merchant, firmándolo, yo creo que es un recuerdo muy bonito. Nosotros lo hacemos. La manera de distribución vuestra, la más fácil, es la de adquisición en venta directa, ¿no? Así es, justamente por las plataformas tenemos una forma, otra es directamente comunicándose con nosotros a través del WhatsApp, de las redes sociales, para hacer el envío a nivel internacional, si hacemos a cualquier país del mundo, los envíos de cualquier álbum que se solicite, ¿no? Estamos a disposición. ¿Y en plataformas digitales os podemos encontrar? Está toda la discografía igualmente, creo que se puede ahí sí, por canción, por tema es lo que la descarga ahí, ¿no? Uh-huh. En Spotify también está, y en el canal también de la banda, que de YouTube también tienen por ahí los vídeos, algunos vídeos también que están subidos ahí, y por ahí se puede adquirir también. Sí, estamos sacando también de varios temas que no se han visibilizado los videos, estamos ya produciendo y estaremos lanzando más videos nuevos. ¿Y qué diferencia estás notando con las nuevas composiciones con respecto a, bueno, ya veo que tienes una larga trayectoria, con respecto a los inicios de la banda con respecto a ahora, cómo ha cambiado el sonido de la banda, hacia dónde crees que está encaminando? Bueno, que ya no hay más que experimentar, pero eso se supone, pero no, sí hay un poco más de cosas. Vamos a seguir viendo por dónde meternos y hacer otro tipo de música que no se ha fusionado con el metal desde acá, y ya vamos a sorprender con el nuevo álbum. No te podría decir la fecha de cuándo se va a lanzar, pero sí de que ya estamos por dentro cocinándolo, ¿no? Que bueno, ya se tiene pues, un poco de puñado de temas que se van a lanzar próximamente. Bueno, pues Calvario, que se acuerde de Zona del Metal, aquí que estamos haciendo una entrevista internacional, aquí a nivel Europa, de todo el ámbito hispano, porque en Europa hay que recordar que hay mucha gente hispana, ¿no? Mucha gente que hablamos el idioma de Cervantes, como me gusta decir a mí, el idioma de Cervantes. Y bueno, tenemos ese vínculo, y a ver si tenéis, si tuviéramos la posibilidad de aquí en el programa de Zona del Metal tener alguna exclusiva, algún adelanto, alguna primicia de que pudiéramos adelantar algún single, algo para poderlo hacer notar, ¿no? Porque yo creo que eso es bonito también para los programas de radio, ¿no? El poder decir, oye, vamos a estrenar este single aquí en Zona del Metal para como regalo, es un regalo. Van a ser de los primeros que van a tener ese single. Estaremos en la espera, ¿eh? Claro. Mira, hay que robar primicias de bandas internacionales aquí, buenas. Chus. Así es, qué gusto. Y bueno, nosotros siempre con esta locura, ¿no? Llevando alguna cosa que diga de forma distinta, ¿no?, a nuestro estilo. Bueno, pues la verdad que sí, que los discos pues los siguen teniendo en físico, y el último disco también, el que se viene, pues también estará en físico, o de momento el Diverso Metal, o de momento será solo digital. Todos los álbumes salen también en físico. Uh-huh. O sea, si el pedido es en físico, nosotros hacemos la producción para poderlo enviarlo, ¿no? Hacemos una producción inmediata y lo enviamos. Oye, y ya que tú eres nostálgico, de los nostálgicos, que eres de nuestro grupo, porque somos de los nostálgicos nosotros también. Los análogos. Oye, hermano, escucha, ¿y no se te pasó por la mente sacarlo en vinilo o algún trabajo? Claro, justamente verás que acá en Ecuador está difícil conseguir distribuidoras que hagan vinilo. Pero ya hemos tenido contacto con una o dos, y estamos ahí cuadrando negocios para ya poderlos lanzar en vinilo. Ah, mira, qué bien. Sí, porque la verdad, te digo, porque esto pues yo creo que viene como anillo al dedo también Calvario, con su historia que tiene. Yo creo que a nivel internacional ha regresado con fuerza este vinilo, ¿no? Si te digo la verdad, está muy con fuerza, porque ya muchas bandas por acá en el ámbito europeo también y nacional. No hace mucho estuve viendo a Profecía también de Guayaquil sacando ya en vinilo su trabajo, el 7x7, y la verdad que poco a poco se van ya apuntando también por aquí, por Europa, pues todas las bandas casi pues tienen ya su vinilo también en... Nosotros estamos preocupados de ello, y sí queremos lanzarle el cassette. Bueno, ese sí está ahí disponible para cuando el momento que se requiera poderlo expender. Ah, mira. El vinilo es lo que teníamos que finiquitar aún. En cuanto me coja un vuelo para Ecuador, te tengo que contactar para traerme un cassette. Y claro. Los discos de yo también Calvario. Yo también quiero un disco de esos, de Calvario. La verdad que sí. Y además tiene que ser difícil encontrarlos aquí, porque es que ya simplemente con los viajes es muy difícil, ¿no? Encontrar discos. Tiene que venir uno de allá cargando. Tiene que venir uno, traerlo y descargarlo. O sea que ya eso supone bastante dinero con todo el transporte. Claro, el CD ya viene con un folletito chévere adentro, con fotos, información de cómo se lanzó, los agradecimientos respectivos también, ¿no? Qué bien. Entonces, sí, pero me imagino que la distribución, me imagino que lo que digo, que es complicado. Del otro lado del charco hasta aquí, a no ser que venga de manera personal, ¿no? Como dice Patricio, de traerlos así. Claro. Bueno, actualmente ya hay distintos medios, ¿no? Confiables. Sí, la verdad que sí. Sí, entonces la gente que yo lo que tengo también entendido es que ahora lo que están haciendo es un vínculo de ciertas personas, ¿no? De Latinoamérica y España, están haciendo como una especie de convenio, ¿no? Para que en vez de viajar esa música a nivel formato físico, que haya como licencias. O sea que, por ejemplo, hay bandas que te den la licencia en España para fabricación en España y a la inversa. Hay bandas, claro, hay bandas españolas que dan la licencia, por ejemplo, Latinoamérica, a decir, mira, mi disco es muy costoso de enviar, pero sí te doy la licencia a la distribuidora, o sea, a una discográfica, por ejemplo, de Latinoamérica, te doy mi licencia, te envío mi máster por internet y tú lo fabricas allí para que la distribución, claro, para saltarse el puente de tener que enviar el disco. Sí, simplemente que se fabrica, pero no hemos llegado la fábrica, acuerdos, de verdad. Sí, pero eso es una genial idea, la verdad, lo de generar ese tipo lo de hemos tenido en cuenta. Sí, porque hay veces que en tema de países también el solo envío cuesta más que la mercadería. Sí, por eso te digo, suena más, cuesta más que la propia fabricación. Entonces, a veces interesa más que se fabrique, por ejemplo, en Latinoamérica una serie de productos y en España se fabriquen otro tipo de productos. Y en España sí que es verdad que ya es el acceso a Europa. O sea, ya desde España tú ya puedes acceder a si se fabrican aquí en España, pues ya esos discos ya van a estar en toda Europa porque el camino ya está más fácil. Igual que si se fabrican en Latinoamérica, pues tienes una serie de países, muchísimos países, que es más fácil acceder porque ya es por vía de terreno, no es vía aérea. O sea, ya es vía de que el acceso es mucho más fácil y ya no es tan costoso. Claro, sí sería bueno llegar con algún sello discográfico, ya se va algún trato, ¿no? También sería muy ideal para que la banda se pueda distribuir de una forma más masiva, digámoslo así, ¿no? Sí, yo creo que poco a poco, con programas, con gente como tú, como Chus, que yo creo que este puente se tiene que ir acercando más y más en temas musicales, y yo creo que el internet y todas estas vainas de digitales nos ayudan para sí ello. Al final es eso, o sea, lo que estamos hablando del disco físico es algo para gente como nosotros, pero sí que es verdad que el internet nos ha acercado a todos, porque no hace falta ni envío ni nada, o sea, directamente solo hace falta tener un aparato, conexión a internet, que lo tenemos todos, y puedes escuchar la música. Eso es lo grandioso que ha llevado a internet. Luego, la otra parte de internet es cómo encuentra la gente las cosas. Porque hay gente que no las busca. Directamente quiere que les aparezca por arte de magia. Y eso no es así. Y aparte también, con el mismo nombre, pues te saltan. Como dicen huevos que no lloran, no mama. Claro, con el mismo nombre a veces te saltan muchos. Exactamente, también pasa. Y te pierdes, sí, la verdad que, por ejemplo, Calvario, pues, hay creo que una banda por Argentina, una por, tienes que especificarlo. Calvario. Sí, uno en México también creo que hay. Diversos géneros. Claro, entonces tú tienes que especificar y saber la música que toca Calvario y de dónde son. Por eso, pues hay veces que también. Claro, por eso es que hemos puesto en nuestro ID Calvario Banda S. Siempre termina con S para que sepan. Por eso también a veces. Ya saben más o menos qué hacen. A veces los programas también, por eso somos muy pesados de poner también el nombre de la banda y el país para que no se pierda mucho ese tema, porque ha pasado. O sea, uno como pinchador de música, pues de programa, pues has tenido que meterte a buscar y te saltan un montón y claro, y ahí tienes que ver a qué banda tienes que estar buscando. Entonces, por eso te digo, o sea, hay veces también que hay que saber cómo está la banda. Identificarse prácticamente. Exacto, porque hay algunas bandas también. Y tenerlo fijo, porque si es que estás cambiando a cada rato, le vas a confundir al público. Claro, porque también hay bandas que a duras penas tienen el nombre y ya no tienen más nada. No tienen nada, no, sí, no se sabe de dónde son. Ese tema, ¿no? Claro, para, sí, para uno... De la localización, claro. Para uno, pues, hombre, uno que se mete en música, pues, es difícil, la verdad, y ya te digo, y a veces se ruega también a las bandas ese poquito de información para uno también darle al público, porque tú sabes que el público nos escucha, pero no está mirando. Así es. Entonces, pues, si ya le metes la música y le gusta al público y resulta que no le dices de dónde es o cómo puedes, entonces, pues, el público no te va a ir a buscar ni te va a poder comprar el disco. Pero bueno, esas son cosas que en el trayecto de todo pues va sucediendo. Así es, si quieren salir más adelante tienen que trabajar más por su música, las descripciones también. Uh-huh. Bueno, a veces veo que hay muchos metaleros que van por el under y que no creen en muchas cosas y lo dejan así nomás, pero algún rato de pronto quieren ser más visibilizados, entonces ahí sí ya trabajan por lo que les puede hacer llegar a más gente, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, bueno, nosotros estamos, hablo personalmente de mi programa, o sea, estamos más volcados en el tema emergente y underground, pero eso no quiere decir que no vaya a sonar una de las clásicas de nuestra niñez y de nuestra juventud. No, y aún así tú a lo mejor pinchas bandas que son del under, ¿no? O que están en el under, pero a ti te alegraría que esa banda triunfara y no estuviera en el under, que directamente tuviera un éxito descomunal. Ese sería el objetivo real, o sea, que nosotros la música que escuchamos, mucha música de la que escuchamos y difundimos, lo hacemos porque creemos que a nosotros nos gusta y decimos, ¿cómo puede ser que la gente no conozca este grupo? ¿Cómo puede ser que esta banda tan buena no la esté descubriendo la gente ni escuchando? Esa es la mayor satisfacción, creo yo, de la mayoría de programas de radio que hacemos, por lo menos de los programas de aquí de Madrid, que nos conocemos muchísimos y somos muchos amigos y tenemos un especial contacto. Yo creo que pinchamos muchas de esas bandas y ese es el objetivo real. O sea, no es que pinchemos las bandas para que sigan en el under y las oigan cuatro. No, al contrario, las pinchamos para que las conozca la gente y no estén en el under. ¿Y cuándo se sale del under? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo se sale del under y cuándo una banda triunfa? Porque ese es el éxito y eso es el objetivo también de los locutores de radio, ¿eh? Los locutores de radio tenemos esa misión y es lo que queremos de verdad. Exactamente, muchas veces... Qué bien habla este hombre. Hay gente que no tiene en cuenta estos parámetros, ¿no? Justamente, y si es necesario, pues ir... Las bandas tienen que estar en constante cambio para que podamos seguir saliendo más y más y a más lugares, ¿no? O sea, hay bastante compromiso en ello y somos conscientes de que lo que toca cambiar, no solo por ser muy comerciales o salir del under, sino por nosotros mismos, o sea, como personas y entes educativos y educados, ¿no? Claro. No, eso, yo creo que eso poco a poco también va cambiando y hay bandas que también, como dices, se han quedado en el under y han sido injustas, olvidadas, o sea, porque han tenido que seguir y se han quedado ahí y por mucha injusticia, porque son bandas que la verdad que han marcado época, han marcado tiempo y no ha podido ser y se han quedado ahí. Entonces también queremos dar ese justo homenaje también los programas pequeños que de recordar también a esas bandas y aunque ya no estén, porque hay bandas que ya no existen, pero que no pasa nada, que se recuerda porque a lo mejor una canción pues fue una bandera, un estandarte de lucha de en la vida de cada cual, de cada persona, ¿no? Claro, hace rato me preguntabas pues cuáles fueron mis bandas de la niñez, por ejemplo, te conté una, cómo uh-huh. conocí, ¿no? El glam, todo eso. Pero yo recuerdo que ya en el 90 ya la gente estaba un poco cansándose del glam o algo pasaba, pero que ya la gente como que pedía cambio y aparece esto del alternativo y del grunge, ¿no? Sí recuerdo ese tiempo. Así es. Ya, pero es lo que te digo. La situación cambió, ¿no? Eso nos marcó bastante para que haya la banda también. Eso es lo que yo también pienso, o sea... Nuestra música es lo que es nuestro sello de identidad, ha venido, pues no se ha quedado estancada en un solo en un solo sonido, en una sola etiqueta, ¿me entiendes? Ha querido ir más allá y yo creo que de año en año va evolucionando, que han salido subgéneros por todos sitios. Sí, hay bastantes géneros que lo han hecho, ¿no? Unitariamente. No es bueno encasillar. Más reiteradamente. Pero hay cosas que no estaban, pero que ahora suenan. O sea, y suenan de puta madre. Y hay gente que se engancha a eso. O sea, entonces son. Y va poco a poco creciendo el sonido. Pues, o sea, que imagínate de sonar de speed metal a thrash metal. Luego venir con más doom y muchas ramas más. Ya ni te cuento. Ya. Claro, son cosas. En otro tiempo me acuerdo que había bastantes bandas. Empezaron a hacer bandas, a nacer las primeras de death, de un poco de black, de doom. Claro. Había bastantes heavies, eso es lo que recuerdo que había en la escena, bastantes heavies. Los alternativos éramos poquitos, me acuerdo. Casi no habíamos pues muchos alternativos en los 90. Y también había esa clasificación, o sea, tú no eres metalero, pues no perteneces aquí. Creo que había Sally Mileto, Mamá Vudú y nosotros, es lo que yo me acuerdo. Ya, y claro, Sally Mileto, imagínate, Sally Mileto, que recién creo que sacaron nuevo trabajo con 40 o 35 años, creo que de trayectoria, algo así, sacaron no hace mucho. Sí, ellos también son de esa época. Claro, y la verdad que... Cruz Encarnada, toda esa vaina que sonaba. Ah, también, sí, en alternativo también estaría, pues, poco más pop, ¿no? Caja Ronca, me acuerdo una banda de Cuenca, Caja Ronca, pues por ahí también sonaban los Falk, bueno, había muchas bandas, Esparta, una banda que me encantaba. Sí, que justamente se quedó, Hard Rock y Heavy había más, esa claro, sí había. Que se quedó. Que más había Hard Rock y Heavy. Se quedó también esa banda ahí, que una banda muy buena. Pero bueno, estamos hablando de Calvario, nos estamos yendo ya de luces, ¿eh? Los nacionales, ¿no? No, la verdad que nuestro país poco a poco ha ido también dando ese aporte también a la escena. Pues hoy en día se ven bandas de buen calibre, se ven bandas muy buenas de cualquier parte del país, que pues no piden favor a las de fuera, la verdad que es bueno que estén pendientes en apoyar lo nacional. Hay mucha gente que rehúye un poco de lo nacional, pero sí es bueno que vayan cambiando de parecer esas personas que un poco quieren que solo lo extranjero perviva y son ecuatorianos. Yo creo que deben regresar a ver a nuestro país. No, yo creo que hay, lo que pasa que a ver, que esto es como el fútbol, perdona que te mezcle eso, esto es como el fútbol. Sí. Si solo tienes un equipo de nacionales, como que tienes que traer algún extranjero bueno para que se pegue pues algo de ello. Entonces yo creo que ahí pues también es importante, eso sí. Claro, entonces, oye, tampoco traigas mucho, porque si no luego vas a tener que quedarte sin nacionales. Bueno, ahorita estamos en esa etapa de que vienen bastantes bandas internacionales, están tocando acá, ¿no? Pero fíjate lo que es, porque antes... Y a todas las que queríamos que toquen ya, claro, ya han tocado acá. Porque antes ni siquiera miraban a Ecuador. O sea, ni siquiera lo miraban para así venirse. Era duro para que llegue una banda, era un rara vez por acá, una internacional. Yo recuerdo que bandas mexicanas llegaban más a visitar Ecuador. Y la primer banda que desperdigonó todo, yo creo que se mantuvo y se sigue manteniendo, fueron los Ilegales de acá de España, cuando fue Jorge, cuando le metieron preso la primera vez. Sí, los que más antiguos empezaron a ir, sí. Y luego Ángeles del Infierno. Que, creo que más que los Hombres que han ido los Ilegales, en claro, verdad. Entonces, hombre, los Ilegales mucho mejores que los Hombres que, ¿dónde va a parar? Para los rockeros metaleros, sí. Para las sí, nenas, sí, no. Claro, por eso te digo que sí, sí. Para los rockeros metaleros, tampoco, a nosotros los Ilegales. Tampoco se metan con Hombres que para mí marcó una época también, ¿eh? Bueno, vale. Así acá que... en Ecuador se dio la batalla de las dos bandas. Ah, ya vi, ganó por voto de las nenas, ganó Hombres G. Y a ver, imagínate. No, no, sí, marcaron época por América también los hombres gay. Y bueno, yo entre las bandas que han mencionado prefiero también a Ángeles del Infierno, hay que decirlo. No, esos también marcaron una época. Madre mía. Ángeles chéveres. Ángeles, sí. Ellos son... radican en México, ¿no? Y luego, claro, es lo que te digo, que en esos entonces sonaban pues muchas bandas de México como Luzbel, Transmetal, bandas como, sí, qué sé yo, había otra banda como mejor, Cafra. Los Rocandoleros también, el Tri. Ah, Lira, ¿cómo es Lira Rock? Interpuesto. Sí, bueno, y algunas que iban. O sea, ya ni te cuento, pues mira, ahora ya ha ido Metallica, ha ido Marilyn Manson también, creo que estuvo por ahí. Bueno, y un sinfín. No, de, Manson, no, a ver, me parece que sí, sí, sí. Sí, creo que estuvo por ahí, sí, había puesto un montón de, claro, un montón sí de chorradas para. Pero bueno, o sea, ese es el tema que entonces toda esa gente, pues también, yo creo que va engrandeciendo más a nuestra escena. Y la verdad que hoy en día hay calidad, la verdad que hay calidad. Yo que estoy por acá metido pues por Europa, se puede decir, en la casa también de donde se originó todo, las bandas de en idioma de Cervantes, como dice mi querido, que acá pues se fraguó todo, Panzer, Barón Rojo, New, pues bueno, un montón de bandas que ya claro, bastante. Entonces yo creo que los argentinos. Claro, claro, los argentinos, imagínate también. Entonces, yo oigo y veo que hay mucha calidad en el metal ecuatoriano también. De hecho, muchas bandas, ¿eh? Cuando presento temas, algunos como Chus, que está aquí. Yo a veces me descubro bandas de Ecuador y se lo digo a Patricio y me dice, pero si esta banda te la pongo en el programa todos los días. Sí, es verdad, y algunas las he descubierto en el programa, otras también las he descubierto a través del recopilatorio de Patricio. Y buscando por internet, hasta incluso en redes sociales a veces me aparece una banda ecuatoriana. Y a la noche del internet, ¿no? Claro. Sí, yo en internet me ha salido ya. Imagínate, el TikTok que siempre suele ser de música reggaetón, me han salido bandas ecuatorianas de heavy que escuchas esos segundos, ¿no?, de música y luego te paras a buscar la música y dices, hostia, qué banda más buena, ¿no? Y te quedas impresionado, o sea, y si no fuera por eso, por las redes sociales y todo eso, no llegaría aquí. Sí, gente que todavía se arriesga a lanzar sus propuestas y lo hace, ¿no? Eso es importante. Hay mucha calidad y hay mucha demanda también. Lanzando. Pero bueno, oye, vamos ya terminando, hermano. ¿Qué te iba a comentar? ¿Qué se viene este 2024 con Calvario? Déjanos alguna primicia, como me dijo. En 2024 yo creo que lo seguro es que se vienen tocadas. Tocadas, a defender. Se vienen más entrevistas, por ahí uno que otro single. Yo creo que ya en 2024 ya ha de aparecer algún single de lo nuevo. Eso estoy seguro. No sabes, para la primer trimestre del año o a mediados. El nuevo álbum todavía no te podría decir para cuándo, pero... Sí, no. El nuevo single y aún estamos promocionando lo que es el diverso metal, ¿no? ¿Y para cuándo se podría? A ver, déjame una primicia. ¿Para cuándo aproximadamente puedes ya estar lanzando el primer adelanto? Yo creo que para marzo, abril ya podríamos ya estar hablando de un tema ya nuevo. Genial, genial. Mira, ya me has dejado la primicia, entonces estaremos atentos. Pues ya está, cuando tenga el tema ya va a sonar aquí. Seguro que vamos a sonar por acá. Escucha, ¿y este vendrá acompañado de algún videoclip? Sí, como te decía, también estamos trabajando en visibilizar bastantes temas con videoclips. Así es que ya terminando todo ello, ya podemos centrarnos en lo nuevo y vamos ya con las novedades. Seguro que es con videoclip, porque ese single tiene que ir con fuerza. Genial, eso sí, porque hoy en día pues la banda ya vende en físico y vende en lo visual también. Así es. Pues, a ver. Estamos trabajando con todos los iconos que nos encontramos por acá, ¿no? Oye, que de nuestra escena, ¿qué banda te ha impactado, te ha dejado con la boca abierta de cuando has ido a verlos o cuando has tocado junto a ellos? La verdad es que, bueno, en mi de las de nuestra época mismo, Sally Mileto es la que te impresiona. Sí, me agradaba su forma de hacer. Es muy distinto a lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Es muy distinto. Otra banda que sí me llamaba también era Mamá Vudú. Me llamaba la atención. De ahí tengo varios amigos que han hecho bastantes cosas. Por ejemplo, nuestros contemporáneos Serpiente. Ellos tienen una buena forma de protestar, una buena letra en el death metal y un poco de black y hardcore que hicieron ellos, un poco variados fueron. Otra de las bandas que son chéveres son otros coterráneos de aquí de Imbabura, los Wizard. Son bandas que fueron contemporáneos a nosotros también y que siempre me llamaban la atención por su propuesta, ¿no? Pero nosotros también somos protestones, ¿no? Entonces ellos también, entonces por ahí hemos ido siempre. Eso te iba a preguntar, a decir en el antes, que la banda también, pues con sus letras, pues en alguno que otro problemilla se metió, ¿no? Por sus letras y todo eso. Claro, nosotros damos mucho unas críticas, pero hay gente que está a favor, otras bueno, que están un poco a la burla y otras que lo toman muy en serio a las cosas que decimos, pero sí, yo creo que tiene mucha relevancia en lo que decimos, ¿no? En la protesta ante los medios de comunicación, cuando justamente la música reggaetón se empezaba a poner de moda, nosotros la usamos conforme rutina como una crítica a ellos y como una crítica a los noticieros que se vendían a cualquier político adinerado, ¿no? Entonces esas fueron nuestras primeras críticas sociales de aquí. ¡Qué bien! ¿Y vosotros fuisteis pioneros en Ecuador en hacer este tipo de género musical? ¿Cómo accedéis a este tipo de música? ¿Y cómo fueron? ¿Cómo es la manera también de involucrarse? Porque me imagino que serían muchas trabas, ¿no? Yo me involucré en esto de la protesta, escuchando mucha música rock latino, protesta. Empecé a oír un poco de Charlie García, Sui Generis, Silvio, también Violeta Parra, todo eso me enfrascó un poco más. Y después ya bandas sociales como Animal de Argentina hacían ver que esto se puede realizar. Y lo empecé allá a poner en práctica también ya con lo mío, ¿no? A protestar. Y justamente el estallido de todo esto, de las canciones mías, fue Peregrinaje, la que habla del feriado bancario y la salida del éxodo hacia España, ¿no? Yo creo que esas dos etapas marcaron brutal al país y la verdad que pues esas letras pues van muy, muy directas al, como nosotros decimos, al chungo. Así es, se ha vuelto un tema un poco nostálgico también por ese lado, ¿no? En cuanto a la letra, y es un tema un poco solemne, un poco balada, un poco triste. Es una realidad que pasó, ¿no? En el país. Uh-huh. Oye, ¿por qué se hace llamar a banda de avant-garde? La vanguardia, bueno, esto se vino a dar porque primero, como te comenté al inicio, hice el tema de Sacrificio Divino, que fue un tema de thrash metal. Nosotros pensábamos ser una banda de thrash metal y seguir trabajando en ello. Pero después yo no me sentí bien en eso, ¿no? Con esa idea de hacer eso, de simplemente replicar un estilo que se hizo a nivel mundial y quedarnos en ello y ahí morir. O sea, tú quisiste. Un poco rebelde yo en ese lado. Dije, yo creo que puedo dar para más cosas. Uh-huh. Entonces, al año siguiente yo compongo Ábreme las Puertas en el 96. Ahí es cuando empieza todo el despelote este. Entonces digo, ¿cómo nos vamos a posicionar como estilo? No voy a poder posicionarme porque estoy trabajando con dos estilos desde ya. Es lo que me decía internamente yo, mentalmente. Claro. Entonces, de ahí ya vino esto del folclore, ya en el 98 empezaron a salir más temas, hicimos unas baladas. Entonces venían los temas saliendo y nunca salía el estilo de Calvario. ¿Qué estilo mismo es lo que tiene Calvario? O sea, había este conflicto entre los temas inéditos. Entonces, con el pasar del tiempo, nunca logré finiquitar eso. A veces decíamos que somos una banda de rock fusión, metal fusión, y así empezaron a la gente a ponernos de clichés, de etiquetas en los afiches de los conciertos. Por ejemplo, en un afiche has de ver, si regresamos a ver los afiches, puedes ver en uno que dice Calvario, heavy metal, la de abajo. En otro vas a ver Calvario, thrash metal. En otro, Calvario, metal alternativo. En otro, Calvario, metal fusión. Entonces no se daba abasto, no se sabía qué mismo es esta banda. Claro, claro, por eso te decía. Yo realizo un... Sigue. Claro, tú has de ver, en las publicaciones no se sabe qué mismo es Calvario, hasta que más o menos en el 2018 hice una extensa investigación sobre este tema, y bueno, llego hasta lo que es el avant-garde de metal. Hasta la conclusión, bueno, esta, ¿qué, ¿no? ¿Qué dice ahí, no? Qué bien. ¿Qué dice ahí? Que da apertura a diversos géneros, estilos, y también a diversos instrumentos. O grupos, bueno, entonces, sí. Digo, creo que aquí nos va a tocar, digo, entonces, como decía. Entonces ya viendo, rebusqué más, rebusqué otros estilos, pero justamente lo que decía en ese concepto del avant-garde metal, decía que el avant-garde nació en las películas, ¿no? En las películas experimentales, como La Edad de Oro de Dalí. Ah, mira. Entonces ellos experimentaron, ¿no?, bastantes cosas para hacer esas películas. Qué bien. Y bueno, ahí de ese género de cinematografía, también deciden después hacerlo hacia lo que es la producción musical, y después también ya en el metal. Claro, porque que experimentan, ¿no? Porque yo digo, a ver si te voy a encasillar en algún género y me vas a cortar la cabeza. Digo, mejor que se encasille él. O sea que, porque la verdad que la banda tiene pues algunos... Era una banda encasillable durante años, pasamos como banda encasillable, o lo que mejor apuntaba a lo que hacemos era metal fusión. Metal fusión, sí señor. Eso era lo que más apuntaba mejor. Y de ahí ya, bueno, empezamos a llamar a Vanguardia Metal y... parece que funcionó tan bien y fue bien recibido este término, que hasta ahora se utiliza, ¿no? Sí, genial. Oye, háblame un poquito de todas esas portadas, a cargo de quién están, quién es el que se encarga de hacer todas esas portadas de los discos. Bueno, esto viene de toda mi profesión desde joven, ¿no? Estudié un poco lo que fue artes plásticas en el Instituto Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. De ahí, en esa temporada mismo, yo ya diseñé el primer logo de Calvario, el que es más conocido, el cuadradito como rombos, ¿no? Uh-huh. El primer clásico logo de Calvario. Después hice el segundo logo en el año 2000, en ese tiempo hice el segundo logo. Primer logo lo pueden ver en el álbum Peregrinaje, este es el logo clásico de Calvario. Después en Aires de Amanecida y Sacrificio Divino está el segundo logo que fue hecho en el 2000. El primer logo se hizo en el 95, 96, en esos años se hizo el primer logo. Uh-huh. Y... el tercer logo es el que está en Ancestral y Canciones de los 90. Y ese es nuestro último logo. Ese es el que ahora... nace en 2014. Ese es el que hasta ahora lleva. Sí, prácticamente es nuestro último logo, pero también utilizamos de vez en cuando los antiguitos. O sea, así les vamos intercalando. ha ido evolucionando la banda tanto en lo visual como en lo musical, y la verdad que ahí venía pues el tema de que la confusión de la gente por los logos, por la evolución del logo también que iba haciéndose. Entonces yo creo que ahí también la gente decía, pues puede ser como no puede ser, pero ya está aclarada todo esto, que la verdad que claro, otra cosa es las portadas, que la portada de Peregrinaje es una pintura, es una mancha en el piso en la que puedes ver a un hombre, a un peregrino, ¿no? Con un bastón tan viejito. En la segunda portada de Aires de Amanecida es la foto de la iglesia de Cotacachi. Uh-huh. Esa es una fotografía. En la tercera portada, que es Sacrificio Divino, ahí está la foto de la laguna de Cuicocha, pero vista desde, tomada en la noche, vista oscuro. Los islotes se ven en sombras nomás ahí. Es oscurantista y están dos manos haciendo la cornamenta, ¿no? Ya. Yeah. Y la tercera portada, a ver, la portada de Lo Mejor de Calvario, esa es el volcán Cotacachi y el volcán Imbabura, están en sombra ahí. La portada de Canciones de los 90, en esa está una foto de los tres integrantes que quedamos al final en el 2000, los tres, cuando Calvario por primera vez hizo un trío. Uno de los tres integrantes que quedamos, esa foto está ahí. La foto del ancestral es una ilustración mía, donde está el cóndor, ¿no? Ajá. Y están elementos de la cultura nacional por ahí. Y la portada de lo que es el Diverso Metal son fotografías varias, que vienen desde los 90 hasta la actualidad, en lo que son presentaciones de la banda, ¿no? Sí, la verdad que genial. También hay algunos reconocimientos también que entregados por el concejal, ¿no?, de la ciudad. Sí, en Cotacachi, justamente. Paul Rodas es una persona que le ha gustado la banda desde los inicios, porque justamente la vez que tocamos nuestra primera ocasión, él estuvo ahí presente y nos felicitó desde aquella vez. Uh-huh. Siempre le gustó el grupo y de las personas que hasta ahora nos hace recuerdo de esa apoteósica presentación que hubo en aquel tiempo, ¿no? Del año 94. Esa presentación de los 3000, ¿no? Muy sonada. Sí, o sea, es chévere, pero bueno, fueron solo covercitos y ya después ya se han venido presentando los... Bueno, pero que los temas. Pero que lo importante fue que ustedes empezaron ahí y que hubo gente que los escuchó. Y eso es lo más importante. Sí. O sea, que bien. O sea, ahí la gente empezó a correr la voz. Hay una banda Calvario. Claro. Son unos locos que están tocando canciones de Nirvana y de Offspring y de Rage Against the Machine. Claro. Y bueno, la tocan chévere, algo así, ¿no? Qué bien. Bueno, pues Cristian, pues a ver, el tiempo es nuestro peor enemigo, seguiríamos aquí en la charla, contentos y felices, pero bueno, tenemos que continuar con el programa y pues la charlita, pues que a ver si de aquí, esta es la primera de muchas que se vengan, cualquier cosita, pues ya sabes, estamos ahí a la disposición y Zona de Metal es vuestra casa. A tu compañero también. Aquí está Chus. Muchas gracias, un placer y un verdadero orgullo, ¿no? Hablar contigo porque eres una leyenda del rock ecuatoriano. Igualmente, mi amigo, contigo un abrazo. Gracias por estas entrevistas, estas preguntas que nos han hecho importantes para informar al público, ¿no? Ya conocemos un poquito más a Calvario, su historia y lo que se viene, así que y por supuesto lo más importante es su música, que pues la verdad que es de agradecer también que sigas ahí con el estandarte y el puño en alto siempre ahí al servicio del nuestro amado rock. Bueno, pues ¿cómo puede la gente buscarles para escribirles, para saludarles, para pedirles merchan? ¿Dónde te pueden encontrar? Es muy fácil, si nos quieren encontrar en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos como Calvario Banda S, o Calvario Banda Ecuador. En cambio, si nos quieren encontrar en YouTube o en TikTok, tienen que anteponer una arroba Calvario Banda S. Ah, mira. Estamos como Calvario Banda Ecuador, ¿no? Nos encuentran. Genial. Pues nada, pues para tus queridos colegas también, para Ducre Ordus y para Paul Cachihuango, pues también un abrazo enorme y un saludo desde acá, desde la Caverna Infernal, y que vaya todo bien, y lo mismo para ti, querido Cristian. Chévere ahí, que sigas ahí con tu banda, y pues nada, un gustazo de haberte tenido por acá también para nuestros oyentes. Un gusto, Patricio, muy amable por esa entrevista, un éxito total para lo que es Zona del Metal España. Muchas gracias, amigo. A ver, ¿me puedes decir con qué tema puedo yo ya dejarle a la gente también para que escuchen? Bueno, les vamos a dejar con el tema Canción de Metal para las Pirámides de la Mitad del Mundo. Canción de Metal. A ver, vamos a ver si la tenemos por acá. Sí, es fácil de ubicar. Muy bien. Pues nada, que viene aquí en el álbum Ancestral, así que pues, justamente, para todos ellos, y yo también voy a dejar otro temita, que es ese tema que lo dedicaste a la ciudad querida donde nace esta banda, que es la ciudad Cotacachi del Cuero y Metal, ¿no? ¿Qué te parece? A Cuero y Metal, así es. También para despedir. Era donde se cultiva el cuero y la música. Genial. Ahí les dejo, pues, Canción de Metal para las Pirámides de la Mitad del Mundo y A Cuero y Metal de Calvario aquí sonando en Zona de Metal. Hasta la próxima, Cristian. Un abrazo. Chao. Gracias desde Ecuador, siempre. Chao. Nos vemos próxima vez. Chao. Un gusto. Un abrazo. costumbres les fueron arrancadas, no solo su violencia, sino también su ciencia. Son solo plataformas, nostalgia y remembranza, el patrimonio en tolas de un mundo diferente que hoy sale a la luz. Del tesoro de Atahualpa solamente quedó su gente. Zona del Metal. We'll be right back.

¿Qué tal, metalmaníacos? Soy Dark Angel, vocalista y único integrante de Satán de Colombia. Quiero enviar un saludo bien especial a Patricio Japón y a quienes hacen posible el programa Zona del Metal Radio de Madrid, España. Continúen apoyando la escena under, metal por siempre y de corazón. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, aquí con el gran Chus Tankia. Vamos ahí a lo de la agenda de conciertos. Vamos a ver qué nos trae el maestro esta tarde. Muy buenas, Patricio, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy estamos aquí en directo. Estamos en lujo, privilegio, estar aquí en la caverna infernal. Y además ahora con el tiempo este que hace, la verdad que aquí se está calentito. Ahora se agradece. En verano es cuando se queja la gente, pero en invierno a que nadie dice nada aquí. No. En invierno se está pidiendo la calorcita que estamos ahora despojando aquí de la caverna infernal. Pero bueno, eso el lema de la de Zona del Metal es eso. La caverna infernal, o sea que no hay como quejarse. Pero aquí tenemos el apagafuegos. El agüita. El agüita. Y la cerveza también. La cervecita. Bueno, pues, ¿qué nos tienes esta tarde, maestro? Hoy no me pones cabecera, Patricio. Hoy no hay... Sí, de water, ni nada. Sí, mira. Vale. Estábamos hablando muy, muy alto y estaba sonando de fondo. Esto ya me gusta más, ¿ves? Esto ya suena que hay concierto, está a la vista. Este es el tema cortina de la agenda de conciertos de Chustankian. Sí, es que además me trae los recuerdos, porque cuando empecé en el primer programa que hice yo de Rock Machine, cuando empecé en el año 2004, hay que decirlo ya, utilicé esa cabecera y es la que sigo teniendo en mi cabeza. En el programa actual no tengo tiempo para hacer esa agenda de conciertos porque solo tengo una hora. Pero me gusta mantenerla y me gusta que suene este Smoke on the Water. Y además que no es un tema, no es el tema de estudio tampoco, es el tema que está en directo grabado, y tiene un aire, pues eso, de que es de concierto, ¿no? De que suene el Deep Purple en concierto y vamos a anunciar esos conciertos. Es que encima, una anécdota, es que encima me la hizo buscar exclusivamente tema en directo. No, es que quería este en concreto. O sea, este que está sonando en concreto. Habrá muchísimos conciertos de Deep Purple y habrá un montón de grabaciones, pero este en concreto es el tema que siempre ha sonado y lo asocio a la agenda de conciertos. Si no, no puedo decirlos. Así que bueno. ahora que ya lo tenemos, hay que decir a la gente, como en la antigüedad, ¿no? Buscar papel y boli o coger vuestro móvil y empezar a teclear, porque vamos a desgranar los conciertos, al menos los más interesantes que tenemos para la semana que viene. Y nos vamos a ir a mañana mismo, porque la genial banda Greta Van Fleet va a estar con Blood Honey en Barcelona, en San Jordi Club, 3 de diciembre. El 4 de diciembre van a estar en Madrid, en el Within Center. Luego hay una gira muy interesante, que es la del guitarrista Vargas Blues Band, que en su banda tiene como vocalista, hay que decirlo para que lo sepan, a John Byron Jagger. ¿Y quién es John Byron Jagger? El mismísimo sobrino de Mick Jagger. Está como vocalista de la banda de la Vargas Blues Band. Y encima es que tiene un registro muy vocal muy parecido al de Mick Jagger. Unos gestos muy parecidos a los de Mick Jagger. Y hasta incluso en las facciones vocales parece que estés viendo a Mick Jagger joven. O sea, parece que estés viendo a Mick Jagger joven en la Vargas Blues Band. Entonces van a hacer varias fechas y van a estar por varias ciudades de España. El 6 de diciembre van a empezar en Zamora. El 7 de diciembre estarán en Valladolid y el 9 de diciembre van a estar en un festival que se llama Puente Rock Festival, que lleva ya varias ediciones y se celebra en la sala Revilive. Van a estar en directo grabando todo el directo completo, va a estar grabado en DVD, así que la gente que esté allí va a poder aparecer en ese DVD. Y además van a estar grandes invitados como la banda Luis y la Furgo Band. También estarán In The Kind o Jaeresian. Y luego, como invitados en la propia Vargas Blues Band, van a estar Alexia Bob, Miguel Ríos, Fortu de Obús y Merrick Bells y John Parsons. Así que, vamos, yo creo que es un elenco impresionante, ¿no? Todos esos músicos que van a estar en ese Puente Rock que lleva ya muchos años celebrándose, como decimos, justamente pues en las jornadas del Puente de Diciembre y ya denominaron ese Puente Rock. Luego hay bandas extranjeras como son Baby Metal, esa banda japonesa, que va a estar junto a Megara, que es una banda también muy potente. Van a estar en dos fechas, estarán el domingo 10 de diciembre en la sala Ramatas de Barcelona y el lunes 11 de diciembre estarán en Riviera, Madrid. Luego hay una formación muy buena que se llaman Cherokee, que hacen hard rock, y estarán con Génova presentando el nuevo trabajo que se llama la publicación 3 con números romanos. Estarán el 9 de diciembre en la sala Barracudas de Madrid y el 19 de enero estarán en Zaragoza en la sala Utopía, descargando junto a Crash Bond. Como decimos, este último trabajo de Cherokee cuenta con colaboraciones de lujo como Hugo Bistolfi, que tú lo conoces. Hugo Bistolfi, de Rata Blanca. De Rata Blanca, de Galilea. Vamos, bueno. Impresionante, ¿no? Pues esta colaboración, el nuevo trabajo de... Teclista es Bistolfi, ¿no? Sí. y está de colaboración, ya te digo, en el nuevo trabajo de Cherokee. Otras colaboraciones van a ser Javi Oliva de Beethoven R y también Nico del Hierro de la banda Saratoga. El álbum se ha gestado en los estudios 51, que es un referente de todos los álbumes discográficos, y yo creo que el último trabajo de Cherokee va a ser un bombazo, así que vamos a tenerlo muy presente. Y luego otra de las bandas que llevamos ya varias semanas repitiendo las fechas, pero bueno, para recordar, porque yo creo que hay una banda que para nosotros es un orgullo, ¿no? Y son la banda de Albacete, Angelus Apátrida, que continúa con su gira en España. Por supuesto, van a estar el martes 5 de diciembre encima en mi ciudad, van a estar en Valencia, descargando con otras bandas también muy grandes, como Blood Hunter, que es muy bueno también, y Frequency. Va a ser en la sala Rock City de Valencia, y te doy una buena noticia. ¿Cuál es? Las entradas están agotadas ya. Oye, es como... es una fiebre, ¿eh? Ya las bandas españolas... últimamente estamos diciendo conciertos y las bandas están agotadas. Pero es que me gusta decirlo, me da igual. Aunque lo digamos y no pueda ir la gente, me da igual. O sea, están agotadas, es lo que debería de ser, ¿no? Esas noticias se tienen que estar siempre escuchando, porque justamente ayer estaba revisando un poco también las redes sociales, en donde también pues se está sonando mucho, ojo, mucho, La H No Murió, ¿eh? Que va a venir por acá, por ejemplo, esta banda argentina, con O'Connor a la cabeza, quien fuera pues uno de los grandes vocalistas de Malón. Y que la verdad que vienen por acá a dejar pues esos buenos dotes de hermética, porque así se hace llamar La H No Murió. Y ya hay las entradas de anticipo o algo así, creo que era, que ponían agotadas. O sea, hay otras entradas que están, por cierto, están ahí, que son 25 euros más gastos de gestión. Pues que están costando, y las de 20 euros se volaron, o sea, ya están agotadas. Y el concierto será, pues, para, qué sé yo, para abril, abril creo que es que viene. Jolín, pues sí que falta, o sea, sí. Que la están petando, y eso va a ser en la Copérnico, así que estar atentos. Si podemos conseguir la nuestra, por ahí nos encontraremos. ¿Y dónde es la banda? Argentina, pues... Argentina, pues hermética. Jolín, ¿no? Hermética, es verdad. Claro, bueno, es una banda pues que viene encabezándola. Jolín, a los argentinos les gusta la sala Copérnico, ¿eh? Mira que vimos la descarga también el año pasado, ¿te acuerdas? Ah, la de... que por cierto... Samarbrid, ¿eh? Samarbrid también va a volver con su banda, ¿eh? Pues y vamos a ver qué sorpresas más nos traen por acá. Bueno... Continúa, querido Chus. Bueno, pues hasta ahí tenemos la agenda de conciertos. Ya no vamos a decir más. Hay más, hay más conciertos. Pero hemos querido destacar, pues por lo menos hacer un pequeño resumen de lo que tenemos la semana que viene, que va a ser bastante, porque encima estamos a puente. A puente, sí, señor. Oye, que por cierto también hay que decir que por aquí un amigo también nos dijo que también hay que darle pues esa sonanja también a la Asociación San Nicasio, que también está armando buenos bolos. Sí, es verdad. Así que, verdad, así verdad. Que hay que pasarse también por ahí, la asociación también. Que es recomendable. Y a ver si montamos algo nosotros también, ¿eh? Bueno, ya para el año que viene seguramente... Que tú te tiras la manta a la cabeza y de una semana a otra tenemos concierto en la San Nicasio. O sea, tú, a ti no te hace falta programar ni un mes ni nada. O sea, directamente dices, la semana que viene montamos algo y lo montamos y ya está. Yo creo que bueno, nunca se puede decir... Y encima Blas, como nos da la fecha, no hay problema, porque Blas no pone pegas. Tú tampoco, pues en una semana a otra tenemos fiesta. A mí me gustaría, ya te digo, para el año que viene... pendiente una maratón de Radio Rock, que yo creo que lo tenemos pendiente, Yo creo que la ya hicimos la prueba, ha salido bien, puta madre. Salió bien, y por qué no repetir. Lo malo que no hay ¿cómo es? Evidencia de ello, porque la grabación te voy a comentar ahora en directo, y encima no le hemos hablado off the record, como se dice ahora, o fuera de micros. Te digo en riguroso directo que estuve el otro día hablando con gente y me dijeron que estuvieron escuchando el programa en riguroso directo. Ah, mira, genial. Que oye, había gente que lo estuvo escuchando el programa en directo del aniversario, que se escuchaba bien el programa y que directamente no vinieron, pero porque estaban escuchando que decíamos que el concierto se acababa ya y ya se acababa la fiesta. Aunque luego es verdad que nosotros alargamos, porque nosotros somos unos fiestas y no cerramos nunca. Pero estaban escuchando en la radio que nosotros decíamos, se ha acabado ya el concierto y ya... El que me dijo que había estaba escuchando en directo, dice, lo estaba escuchando desde el coche yendo hacia allá. Dice, pero como oía que el concierto había acabado ya, pensaba que ya no ibais a hacer nada más. Y luego le dije, pues no, nosotros aún nos liamos allí hasta bastante rato, allí con Blas y compañía, y la verdad que nos lo pasamos muy bien y queremos repetirlo, porque esto se hace por amor al arte y porque nos gusta, ¿eh? Y sobre todo por unir amigos, porque las reuniones de amigos que no nos vemos, solo hablamos por redes sociales, pues no damos cara, pues esas son las formas de también ponernos cara y poder disfrutar también y conocernos y poder cruzar palabras también, que es lo bonito. Y con la radio, pues mucho más, que nosotros estamos también ahí. La prueba ya la hemos hecho, la hemos pasado, así que pues es solo mentarle al maestro Blas para que nos sí. dé esa fecha y aliarla, tío, aliar la parla. Oye, y bueno, y que recordar también la fecha que tenemos muy importante antes de finalizar el año, que va a ser un programa especial en Zona del Metal, en el que vamos a juntar el fútbol con el rock. Y eso yo creo que... espero que no haya peleas, ¿no? Porque en el fútbol siempre hay muchas discrepancias. Sí, sí, estoy juntándome... me estoy juntando por ahí un poco de futboleros y rockeros, pues... Y la verdad que... para mí, pues, yo creo que yo voy a estar de mediador, no sé, a ver si me vas a picar a mí también un poco la sangre. ¿Vas a ser un árbitro, el árbitro del partido? Yo voy a ser el árbitro. Eso será el 30, el último fin de semana del mes de diciembre y del año, que vamos a rematar con ese programa. Bueno, y le has puesto ya nombre, va a ser Rock and Roll, ¿cómo se va a llamar eso? Todavía no me he puesto. Hay que pensar un nombre atractivo para llamar a eso, porque yo de hecho cuando conocí Zona del Metal fue con ese especial de fin de año. Creo que fue del año 2017, puede ser, y era lo mejor del año, o sea, tenías un nombre ahí, era como lo mejor del año o algo así. Era sobre los locutores, algo así. Sí, era, algo así de un sueño, de la radio. Algo así era. Sí, unidos por un sueño. Unidos por un sueño. Unidos por un sueño. Yo me acuerdo que vi ese cartel, me llegó y dije, hostia, esto es lo que me gusta a mí. Digo, unidos por un sueño, yo quiero unirme a ese sueño. Y mira, y lo has hecho y aquí estamos y es lo bonito de todo esto. Y lo mismo, pues, con lo que hicimos lo del trueque metalero, también fue algo que se ocurrió... Y siempre para esas fechas también. El trueque también fue para finales de año, lo de unidos por nuestro sueño también. Y ahora yo creo que este futbolero rockero, pues, tiene algo por lo menos diferente va a serlo. O sea, esperemos, esperemos. No sabemos cómo va a acabar el partido, pero bueno. Ya tenemos unos contingentes de México y de Argentina, o sea que... Jolín, vamos, va a ser internacional, vamos sí, a hacer sí, un mundial sí, entonces, sí, aquí, va a ser mundialito. Aquí para que vean que los rockeros también somos futboleros. Sí. Bueno, oye, antes de irnos, yo voy a dejar los temas de las bandas que me pasó por acá, de Vargas y Jagger, de Bobby Metal... de Cherokee y la banda de Black Hunter, que sonarán luego de ya para despedirnos. Y lo mismo, pues mira, te voy a comentar y un inciso, como suele decir el Botas, ya me lo he pillado de él también. Black Hunter, el otro día me acuerdo que estuve en el concierto de Fear Factory y cuando me giré, eso es una anécdota personal que me pasó el otro día. O sea, me giré en el concierto, estaba con Jaime, estábamos en primera fila, estoy con mi hijo aquí. Y digo, jolín, la chica esta me suena de algo, ¿sabes? Y cuando llego a mi casa, ¿sabes de qué me di cuenta? Que la chica que tenía detrás mía era la cantante de Blood Hunter, Diva Satánica. ¿Claro? Sí, es lo que te iba a preguntar. Pero es que me di cuenta porque luego vi que ella, como la tengo en redes sociales también, de la página del programa y la personal, pues salía ella, estoy en el concierto de Fear Factory y veo, digo, pero si es que la tenía detrás mía, la vi y digo, pero si la... Digo, ¿de qué la conozco yo a esta chica? Claro que la conozco, porque es la cantante de Blood Hunter y fue la cantante de Nervosa en su momento. Eso te iba a decir, de las brasileñas. De la brasileña Nervosa estuvo en su momento de vocalista, pero ella siempre estaba con Blood Hunter y ahora permanece y sigue con Blood Hunter. Pero fue a ver el concierto de Fear Factory, estuvo... allí viendo, y a Butcher Babies, era Fear Factory, cuando hicimos la conexión aquí en directo, ah, ¿sí?, para la agenda, que de hecho estaba justo en la puerta de la sala haciendo la conexión. Y bueno, pues para mí una anécdota muy curiosa. Luego le envié en el mensaje, cuando vi eso en redes sociales, le envié un mensaje a Diva y le dije: Diva, ¿sabes que te vi el otro día? Y no había caído que eras tú. Y dice: bueno, pues ya me saludarás en la próxima. Así que bueno. Lo que te digo, o sea, nosotros conocemos o nos conocen mucho por las redes sociales y todo eso, pero pues hay que también ponernos en face to face. A ver, Jaimito. A ver, deja el último mensaje que nos vamos. Venga, Jaime, di. Pues muchas gracias a Zona del Metal. Nosotros somos los mejores. Además, nos podéis seguir en donde estemos. En todas las redes sociales estamos. En todas las redes sociales del Heavy Metal y Zona de Metal. Genial. Gracias, Jaimito. Pues. Y para toda la comunidad de aquí. Genial. Oye, tenemos a Jaime aprendiendo. Está aprendiendo el oficio y poco a poco pues se va adentrando en el mundo del rock. Es lo que tiene. Le he visto crecer en las salas al chaval y aún le sigo viendo. Así que este va a ser un gran referente nuestro. Bueno, pues, oye, antes de irnos a poner la música, he dicho, voy a darles también en la sala Vicio, se está celebrando la octava edición de recogida solidaria de juguetes, que se estará realizando el día domingo 17 de diciembre, allá en la sala Vicio. Así que pues estarán colaborando muchas bandas y también pues estará sonando Invasor, estarán sonando Hepática, Háptica. Y bueno, y otras bandas más que por aquí no se logra la típica recogida de juguetes anual que suelen hacer todos los años. Llevan ya muchos años, La octava edición ya. Sí, por eso te digo, yo llevo ya, y además llevo varios años yendo. De hecho, recuerdo de ir a algunos años, llevar juguetes y dejarlos allí. Ahí voy. La apertura será a las puertas a las 12 del día, 12 de mediodía. Entrada solidaria, tienes que dar un juguete por persona que esté en buen estado o nuevo. Así que pues nada, degustación de paella, callos con garbanzos y revolconas. Yo prefiero la paella, ¿qué quieres que te diga? así que nada, chicos, es por pues un juguete para los niños más necesitados, más vulnerables, que la verdad que se agradece muchísimo. Muy bueno. Estaremos también nosotros por ahí, a lo mejor dándonos una vuelta, aportando nuestro granito de arena, que pues también invitarles y ya de paso pues escuchar también a estas grandes bandas que siempre se apuntan a lo solidario, y eso hay que agradecer. Y también pues el tío Blas Ruiz nos hace la invitación al Rock Time en concierto. Nos pone por acá también el Druk on Sundays, estarán también tocando aquí el día 16 de diciembre a la 1 de la tarde, así que pues nada, 16 es un sábado, 1 de la tarde, estarán junto con los Goopers, los de Parla, estarán también ahí sonando allá en San Nicasio. Grandes amigos los Goopers, son amigos míos. Sector 7, número 11, no te olvides, allá en Leganés. Los donativos, pues a partir de 5 euritos para arriba, si quieres pues donar también para que puedas ir a apoyar a la asociación San Nicasio Distrito Rock y a la música en directo como Drum on Sunday y los Goopers. Bueno, y que pues sepan que tienen barbacoa allí en la San Nicasio, o sea que vamos. Igual, nos vamos con Vargas and Jagger, un tema pues que nos pedía, y luego nos vamos con Baby Metal, el Cherokee y Black Hunter. Y ya volvemos para la despedida. Maníacos. Out, make it-

Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy, maníacos. La verdad que nos hemos pasado un poquito de revoluciones y de tiempo. Y espero que les haya molado mucho también nuestra propuesta por acá de programa. Así que pues nada, mi agradecimiento eterno acá al maestro Chus Tankian por darme esta sorpresa de venir acá al estudio también a presentar la agenda. Pues muchas gracias, maestro, y pues... nos vemos de aquí en 15, ¿no? Sí, a ti, maestro, por dejarnos aquí. Bueno, que esta es nuestra casa, que estamos aquí y venimos cuando nos da la gana y damos la charla y hablamos y ponemos buena música y buen ambiente, que es Zona del Metal, que es lo que hay. Pues sí, muchas gracias, maníacos. Pásenla bien el resto de fin de semana. Y nos vemos de aquí a 15. El próximo sábado no haremos programa por... Hombre, que estamos de puente. Motivos, hay que descansar también, ¿no? Motivos personales también, porque él es el cumple del nieto y entonces hay que estar ahí con la familia. Claro, y además eso, que es puente de la Inmaculada, tenemos puente de la Inmaculada con Constitución, mucha gente vamos a estar fuera y bueno, ya hemos hecho la agenda de conciertos para la gente que esté por ahí de vacaciones, que disfrute, que vea buenos conciertos en directo, que viaje, que esté con su familia, que lo pase bien. Ya vienen buenas festividades también para estar disfrutando y el programa lo tenemos aquí. Así es. Nada, pues el programa ya lo tendrás en nuestras redes el próximo lunes. Ya puedes disfrutar de él si te lo perdiste por completo. Pues nada, un abrazo enorme. Gracias a la banda que participó hoy día como la charla y a ustedes por estar ahí y hacernos el aguante. Chao, maníacos. Cuídense. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.